El transporte público es un servicio esencial y por lo tanto se ha capacitado a los prestadores del servicio para realizar la sanitización y hacer una limpieza exhaustiva de las unidades y así reducir el número de ocupantes para mantener la sana distancia con el propósito de reducir el riesgo de contagio de COVID-19. En coordinación con Feliciano Valle, director general de Vialidad y Transportes del Estado, se estableció una estrecha coordinación de trabajo para hacer ajustes y tomar medidas con la finalidad de prevenir la transmisión de COVID-19 en el transporte público. El transporte público seguirá funcionando porque es un servicio esencial, pero se han dispuesto ajustes para reducir los aforos en cada unidad. Se recomienda a los usuarios tomar también sus precauciones para evitar el contacto directo con otras personas y lavarse las manos o aplicar gel antibacterial de manera frecuente. Se recomienda a la población se quede en casa y el transporte público solamente se utilice para actividades esenciales como transportarse al trabajo y solo aquellos que sean esenciales, ir de compras para adquirir víveres o adquirir medicamentos que hayan sido indicados. Únicamente la disminución en el número de pasajeros permitirá el distanciamiento social en el servicio del transporte público.